La OIT quiere celebrar contigo su 28º aniversario con miles de euros para ti. Desde enero, juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves y los sábados, la extra. Los viernes, la mega extra y los domingos, la super extra de la OIT. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. El bote acumulado para hoy, miércoles 22 de febrero, es de 216.480 euros. Yo siempre digo lo mismo, 200... ¿cuántos ha dicho Diana González? Es un dinero... Se nos escapa de las manos, ¿o no? 16.000 euros, creo que es, ¿no? 216.000, pues te lo digo en un momento, porque sabes lo que único que tenemos que hacer, ¿no? Visitar la página web www.oiz.es. Y ahí conocemos la cantidad diaria del bote boleto que tenemos acumulada, pero por supuesto también podemos comprobar nuestros boletos pasados. Bote acumulado en hoy miércoles 22 de febrero es de 216.480,66 céntimos. Esto sigue subiendo, ¿eh? Madre mía. ¿Has comprado? Yo, claro. Ah. ¿Te imaginas cuando llamemos para dar la noticia de que el bote, bueno, pues ha recaído en alguno de nuestros clientes habituales, suponemos? Pero el bote te lo llevas así todo, ¿era o no? Tienes que leer las condiciones en, claro, el por eso. Euro, bote boleto. Recuérdanos. Sácalo de tu bolsillo. Ay, tienes el tuyo. 1,50€, señores, si lo prefieren, el euro boleto. A 1 euro, como siempre. Con 216.000 euros, ahora Raúl, ¿tú dónde te irías de viaje? ¿Dónde me iría yo? Así, tengo, si te dicen tienes 216.000 euros para irte de viaje, ¿dónde te irías? Pues tengo pendiente Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Tengo pendiente Estados Unidos porque yo me quería haber ido en su día y no fui. Y me fui hacia otro lugar, también maravilloso, pero lo tengo pendiente. ¿Lo tienes pendiente? Sí. Bueno, pues precisamente hoy en Blogueando vamos a hablar de viajes, ¿qué te parece? Ah, pues muy bien. Le decía yo esta mañana a nuestro compañero Manuel Hernández Jolín, 22 de febrero, ya se me está pasando el año volando. Sí. Pasan las semanas, los días van cayendo, va un poquito de sol ya en nuestra memoria, parece que los días son más largos. ¿Y en qué estamos pensando, Raúl? ¿En vacaciones o no? Hombre, sí, sí. Todo el mundo piensa que con la llegada de la primavera el calorcito está más cerca y piensa en viajar, qué va a ser de nosotros en Semana Santa, en el próximo puente. ¿Apetece, bueno, más? Apetece, así que yo me he propuesto hoy en Blogueando, bueno, pues traer hasta aquí, hasta este espacio, algunos blogs, algunos cuadernos de bitácora de los que encontramos en internet, en los que nos hablan de viajes, porque, señores, seguro que ustedes también están planeando las vacaciones de este año. Entonces, bueno, vamos a conocer diferentes ofertas. Raúl dice que él tiene pendiente viajar a Estados Unidos, ¿no? No, que... es caro esto ya, no, es relativamente caro, cuidado. Bueno, pero es que además, ¿yo por qué traigo esto hoy en día? Porque, señores, merece muchísimo la pena contratar los viajes con mucha antelación. Hombre. Sí, siempre hay gente que duda, que tiene miedo y dice, jolín, pero ¿qué pasa si, imagínate, que el día antes me pongo mal o que me tropiezo, tengo un accidente y me rompo la pierna y no puedo viajar? Un seguro. Para eso están los seguros de viaje. Uh-huh. Merece la pena y cuando, oye, lo tienes que hacer con tanto tiempo, seguro que muchos de nuestros oyentes ya tienen que estar diciendo en sus trabajos qué fechas previstas, bueno, desean coger las vacaciones. Somos muchos compañeros, hay que ponerse de acuerdo y en casi todos los trabajos ahora, primeros de año, pues nos exigen más o menos saber cuándo nos vamos a ir, sobre todo las vacaciones de verano, cuando empresas en la demás que hay mucha gente o que por el contrario muy poquitos y hay que cuadrarse para que el negocio no se quede solo, tienes que planificar tus vacaciones con tiempo. Pues ahora es tu oportunidad de contratar esos viajes, billetes de avión, hoteles, packs. Ahora hay un montón de ofertas porque tenemos mucho tiempo por delante. Nos intentan tentar, ¿no? Pues las empresas, los hoteles, los complejos estos turísticos. Y oye, es un buen momento para planear tu viaje. Entonces, bueno, pues yo he decidido navegar en internet y ver qué encontraba. Uh-huh. Un blog, como yo digo, y que me perdone, si me está escuchando Marian Martín Erasun, que es la autora de este blog. Me gusta este tipo de blogs más caseros, en el que yo encuentro más esencia, o sea, una persona, bueno, con la que me puedo sentir identificada, ¿no? Y que me cuenta sus experiencias. Este es el caso de Te propongo el plan de viaje, que es el nombre del blog, te propongo el plan de viaje.blogspot.com.es. Ya saben, todos nuestros oyentes además están relacionados, ¿no?, con esta plataforma, con Blogspot, porque nosotros ahí ponemos los podcasts. Así que blogspot.com.es. Te propongo el plan de viaje. Esta chica, bueno, pues nos hace una serie de recomendaciones para viajar, pero además, si necesitas ayuda para organizar ese viaje, con la ruta que quieres realizar, con los hoteles que te gustaría contratar, anda, mira, no tienes nada más que mandarle un correo electrónico, te propongo el plan de viaje @gmail.com y ella te echa una mano. Pues mira, 4 días en Nueva York. Por eso mismo he hablado de este blog. 4 días en Nueva York. ¿Qué me parece de este blog, Raúl? Bueno, pues la información es muy, muy concisa. En este caso concreto, este post de esos 4 días en Nueva York te habla de cómo es el viaje, llegar al aeropuerto o uno concreto de Nueva York, cómo es el desplazamiento desde el aeropuerto hasta el centro, hasta Manhattan, que es el lugar elegido para, bueno, pues para elegir un hotel allí, para estar pues de lleno, ¿no?, en el ambiente neoyorquino. Y bueno, pues sitios a los que viajar. Hay información súper concisa. Hay enlaces a las páginas web, pues como por ejemplo la del metro o el servicio de trenes o autobuses que en un momento dado nos recomienda para desplazarnos. Sí. Y ya está. Sí que es verdad que si ustedes están navegando ahora mismo en internet como nosotros, que te propongo el plan de viaje está un poquito abandonado, entre comillas. No hay posts publicados desde marzo de 2016, si no me equivoco. Pero bueno, la información es tan útil y bueno, realmente no me ha parecido que detalla los sitios que merecen la pena visitar en muchísimos países, que está muy bien, ¿sabes? Porque tú a lo mejor, bueno, pues te metes, encuentras la recomendación y no vas a hacer exactamente lo que te diga el blog, pero sí encontrar mucha información útil. Sí, es muy útil. ¿Sabes? Y además le tendrá que dar tiempo a esta mujer a viajar un poco más. Por claro, eso... yo supongo que por eso está un poquito claro. La cosa más pendiente. Pero bueno, si no estás con el teléfono móvil en la mano, yo te cuento que te propongo el plan de viaje. Tiene, bueno, rutas en muchísimos, muchísimos países. Marruecos, Vietnam, Bali, en España, por supuesto también, que en España tenemos muchísimos sitios por donde viajar. ¿Qué te parece? Me está gustando. Estoy echando un vistazo aquí, fíjate. El Bar 54 en Times Square. Bueno, una pasada, ¿eh? Y muy útil, como tú dices, porque además te dice, mira, la ruta de hoy comienza y es completa. Tiene unos 7,5 kilómetros. En fin, que... Te habla de distancias a recorrer, sí, de tiempo en invertir, de sitios donde puedes ir, pues eso, a comer o visitar. Y bueno, pues como decimos, hay artículos publicados por el país que quieras visitar. Bali, Brasil, Croacia, Egipto, España, Italia, Londres, Marruecos, México, Polonia, Portugal, Turquía, Vietnam. Pues sitios como Londres tiene 4 posts dedicados a esa ciudad, ¿no? Yo me parece que está muy bien. En el viaje por España he encontrado una recomendación si viajas a la zona de Alicante, a la provincia de Alicante, y bueno, nosotros que tenemos tantos oyentes allí en esa zona, me ha parecido una ruta de unos pueblecitos increíbles que yo no conocía y que merece mucho la pena. ¿Qué te parece, Raúl? Me gusta. Está muy interesante, como bien dices tú, de cara a los oyentes para que visiten. Te propongo el plan de viaje.blogspot.com.es. Para que lo tengan ahí en su cabecita. Me ha parecido una opción más que recomendable, pero ahora hay muchas formas de viajar, Raúl. Puedes viajar en pareja, en familia, con amigos, como soltero. Hay muchísimas opciones para viajar como soltero, ¿no? ¿Hay viajes de single o qué? Sí. Todo está en la red, además, que es que hoy con internet... Muchos dirán, ya, pero es que un viaje de este tipo... No sea Nueva York. Pues yo conozco a una persona que se ha apuntado a este tipo de cosas para singles. ¿Sí? Bueno, pues viajar en vacaciones o hacer, yo qué sé, alguna aventura así un fin de semana, pues como un tipo de deporte de alto riesgo o, bueno, pues una especie de gincana o un tipo first date, ¿no? Un maratón de citas a ciegas y se lo han pasado muy bien. No se trata siempre de encontrar el amor. Oye, que la gente se equivoca, que hay gente que está soltera porque lo elige. Sí, es verdad. Porque no le apetece, bueno, pues estar en pareja. Y ahí encuentra pues a gente con ganas de divertirse, con pasárselo bien, y no tienen por qué quedar solo para ver si encuentran a su media naranja entre una cita ciegas. No, es simplemente planes para pasarlo bien, ya que no tienes la opción de irte con una pareja que siempre acompaña y que a lo mejor es más difícil ponerte de acuerdo con amigos. O Raúl, no nos engañemos, hay amigos con los que no te gusta viajar, que te llevas muy bien, pero es difícil salir de viaje. Pues Moderna de Pueblo, ya saben, esa artista que nosotros seguimos hasta las redes sociales, hizo además una viñeta muy divertida hablando de esto de los amigos con los que no te irías de viajes, porque está la típica que no le gusta nada madrugar y que siempre pone pegas, la típica o el típico amigo que se está quejando de que no quiere madrugar, el típico que quiere ir siempre, bueno, pues tipo bares, restaurantes, franquicia que puedes encontrar en tu país. Vamos a ver, si yo me voy al extranjero, quiero conocer otra gastronomía, otra cultura, no me voy a una hamburguesería a comer unas patatas fritas que puedo comer en España. Ya. Y me hizo mucha gracia, así que les invito a que visiten la web de Moderna de Pueblo y echen unas carcajadas con esa viñeta. Y con esto de las redes sociales también hoy en día, aunque vaya solo, porque puedes conseguir amigos en un pispás. También hay aplicaciones para eso. Pero bueno, nosotros nos centramos en las que nos recomiendan viajes. Bueno, navegando en internet he encontrado The Fun Plan, el plan divertido en inglés. The Fun Plan, a ver si me pongo un poquito mejor, que yo lo del inglés es mi asignatura pendiente. TheFunPlan.com es una web en la que nos invitan a viajar en grupo, ¿no? Son especialistas en despedidas de solteros, en viajes de fin de curso o de fin de carrera para los universitarios. Y bueno, pues en fiestas, si quieres ir, por ejemplo, a festivales, ¿no? Te hacen la recomendación. Dentro, lo hemos hablado muchas veces, Raúl, dentro de esta página web tenemos un apartado, una sección, la que tiene su propio blog, como no podía ser de otra manera, ¿no? Ellos nos recomiendan viajes, pues tenían que tener un blog en el que en diferentes entradas nos cuentan diferentes cursos, ¿no? Entonces, entre las últimas entradas podemos encontrar, bueno, pues Bratislava, el destino perfecto, 4 actividades irresistibles para tu evento Team Building, 10 actividades en bodegas para grupos, viajes de fin de carrera, 10 cosas que tienes que hacer, por ejemplo, en Tailandia. The Full Moon Party, este he visto yo un reportaje en la tele que me encantó. Es una fiesta que hay en Tailandia y pues con una noche de luna llena, es un festival impresionante. A ver, lo que yo vi en el reportaje es que había mucha gente pasada de vueltas, ¿eh? ¿Sí? Pues eso, hablan de Tailandia, un viaje muy, muy exótico, pero yo creo que merece la pena, ¿no? Se puedes echar un vistazo. ¿Qué necesito saber para viajar a Cuba? Y bueno, pues tienes inspiración, ¿no? Pues para preparar eso, las despedidas de solteros. Seguro que hay algún amigo que se casa este año y ellos son expertos en encontrar viajes diferentes, pues para organizar una despedida de soltero o para los universitarios. Yo lo pasamos fatal la facultad, ¿eh? Cuando tuvimos que viajar, hombre, y a preparar el viaje de nosotros, en este caso el de Paso de Ecuador. Sí. Periodismo eran 5 años, una licenciatura, entonces se hacía el Paso de Ecuador en tercero. Como diciendo, bueno, ya nos hemos quitado lo mejor o nos queda lo peor, vámonos a ir de viaje porque luego ya pues llega el fin de carrera y mucha gente está trabajando con las prácticas, compaginando los estudios con trabajar y es más complicado poder irse y hicimos el Paso de Ecuador. Fue horrible organizar ese viaje. Sí. Luego lo pasaste bien, ¿no? Sí, pero organizar es otra cosa. Sí, es otra cosa y las ideas disparatadas, bueno, no sé, en fin, que cuando hay mucha gente es difícil ponerse de acuerdo, pero bueno, esta web te lo pone un poquito fácil y además te deja las opiniones de usuarios que han contratado servicios con ellos y cómo les ha gustado o no. Yo estoy viendo aquí un viaje a Malta, todo incluido, desde, importante, 425 euros, o sea, 6 días. Claro. Es una pasada. O sea, fiestas en barco, calas increíbles para disfrutar de Malta desde 425 euros, que me parece una auténtica pasada. 6 días, insisto. Y desde, que luego no me digan, no, tú dijiste, no, desde, señores. Pero que bueno, que es un atractivo, que entras aquí y dices, uy, voy a echar un vistacito a esto que puede estar muy interesante para viajar con esas personas a las que, bueno, quiero, echo de menos. Esas reuniones también están muy bien de vez en cuando, Diana. Pues sí, son muy cansadas, ¿eh? Las despedidas de solteros, sobre todo, yo tengo un concepto que es muy cansado, irte de viaje normalmente un fin de semana, los que pueden, oye, sí, muchísimo más tiempo, qué bien, ¿no? Lo que pasa es que, lo que hablamos, cuando es un viaje en grupo, es difícil coincidir en fechas y demás. Entonces vienes muy cansado, muy reventado de todos los excesos que has hecho, de todas las caminatas que te has dado, pero eso es lo bueno, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a ideas de despedidas de soltero, de Fun Plan, hace una serie de entradas en las que nos habla eso. 10 actividades en bodegas para grupos. Está muy de moda eso de ir a visitar bodegas y disfrutar de un vinito en nuestro país, ¿eh? Que a mí cada mucha vez calidad. Me gusta más, sí, es verdad, esto del vinito y dejar otras cosas, otras bebidas alcohólicas que aportan poco, ¿eh? Tenemos un día de despedida de soltera en Málaga, 5 ideas para una despedida de soltero en Valencia, las mejores bicibirras de Europa. ¿Has visto esto? No, no lo he visto. Bueno, pues es eso, como una especie de... Bicibirras, qué claro, bueno. Claro, no es un tándem, o sea, es como una bici para muchos que tiene una barra, tú vas dando pedales y a la vez pues te vas bebiendo una cervecita. Qué bien. Supongo que visitarán el centro histórico de las ciudades, así, llanita, supongo, porque, claro, esto en un sitio de montaña tiene que ser complicado, lo de la bicibirra. Qué bueno, qué interesante. Pero Bueno, pues me ha llamado la atención. TheFanPlan.com. Sí, me ha gustado. El apartado del blog, ya decimos, tenemos diferentes categorías. Despedidas de solteros, viajes de fin de curso, viajes de fin de carrera, las fiestas, los festivales. Sé que hay muchos festivaleros que ya están pues eso, comprando la entrada porque si no, te quedas sin ello. Es verdad. Sí, señora. Así que, bueno, pues esa sería nuestra recomendación. Y como no podía ser de otra manera, Raúl, tú ya sabes que yo estoy modo familia on. Sí. Pues te traigo un blog del que ya hemos hablado aquí en este espacio, familiasenruta.com. Familiasenruta.com me suena. Claro, nosotros hemos charlado ya, bueno, pues sobre este blog porque, claro, pues hay que pensar en viajar con niños, claro que sí. Bueno, pues las formas cambian, desde luego. Depende de las edades que tengan los peques de la casa. Cuando son bebés tienen unas necesidades, cuando van creciendo, bueno, pues a lo mejor puedes hacer viajes más largos o de otra manera. Entonces, Familias en Ruta, pues nos echa un plan o nos echa una mano para organizar y planear el viaje. Dentro de familiasenruta.com encontramos las secciones de destinos, experiencias, encuentros, viajes, alojamientos, consejos, crianza. Y por supuesto te habla de quiénes son y por qué recomiendan esta serie de viajes. Así que si tienes niños y estás pensando en hacer algo diferente a lo largo de este 2017, pues yo le echaría un vistacito. Familiasenruta.com. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien. ¿Pero esta es la familia esta que viajaba por todo el mundo? No. ¿O son otros, no? Son otros. Pues eso también fue espectacular, ¿no? Claro, sí, charlamos con ellos. El tema de la educación de los niños y esas cosas, ¿verdad? Sí, no recuerdo, es que somos un poco desastre con los nombres, pero lo podemos buscar en un momentito. Era una familia que va a dar la vuelta al mundo a lo largo de este año y son el papá, la mamá pequeñajos. Y dos pequeñajos, efectivamente. Bueno, dentro de familiasenruta.com, como yo soy un poco romántica, ñoña, me pueden usted descatalogar como quieran, sí. Me quedo con un post muy especial de hace tan solo unos días, si no me equivoco es del 16 de febrero. En 2017, Raúl, Disneyland París celebra su 25 aniversario con una promoción especial. ¿Qué te parece? Madre yo es que mía. No he ido a Disneyland ya. Yo tampoco. Entonces yo creo que tengo un poquito de trauma de cuando era pequeña. ¿No te han llevado? No, no me han llevado, así que me tocará llevar a mi nena pues para que mamá calme el gusanito, ¿no? Pues sí, promoción 25 aniversario, ¿verdad? El próximo 26 de marzo de 2017 este parque de referencia mundial cumple su 25 aniversario. Bueno, pues entonces están organizando, pues te puedes imaginar, una serie de eventos y de cosas alrededor de la fiesta pues para conmemorar estos 25 años de Disneyland París. Desde el 16 de febrero hasta el 22 de marzo tienes, dicen desde familiasenruta.com, hasta 2 noches gratis más estancia gratis para los menores de 7 años. Pues ya saben, que esto finaliza además hoy, 22 de marzo. Desde el 16 de febrero hasta el 22 de marzo tienes tiempo para contratarlo. Y luego, si no me equivoco, el viaje se puede hacer hasta final de año. Desde el 29 de marzo al 31 de octubre puedes viajar. Vale. Perfecto. Bueno, pues también Familias en Ruta, nos lo anotamos por aquí. Y vemos hoteles con niños, en fin, que está todo estudiado, Diana, Desde luego es una auténtica maravilla. A ver, hay que organizarse. Estas páginas. Hay que organizarse porque es verdad que cuando haces viajes en grupo tienes que amoldarte un poquito pues a las exigencias de los amigos, de la familia con la que vayas o de los compañeros de trabajo, imagínate. No sé, hay gente que se lleva muy bien y se decide ir de vacaciones juntos. Y cuando vas con niños pues son muchas más cosas, sobre todo si hay bebés porque... Señores, una cosa tan pequeña, ¿cómo puede necesitar tanto? Pero que hoy por hoy, como yo digo, no hay distancia. Es y verdad. Si uno se lo propone y tiene actitud y bueno, pues tiene ganas, es lo principal, porque hoy por hoy hay viajes para todos los bolsillos y con webs y blogs como esta que nos ayudan a echarnos una manita organizando y teniéndolo todo bajo control, pues más fácil, ¿no? Hombre, el tener acceso a esas páginas y muchas veces que no sabemos dónde acudir, porque Diana, cuéntanos, a ver, tu secreto. Cuando te pones a investigar y echas un vistazo a esas páginas para luego acercarle toda la información a los oyentes, ¿en qué te basas? ¿Qué haces? Yo tiro de buscador lo primero. Sí. Entonces tengo una idea, ¿no? Quiero saber qué blogs hay para viajar y me voy a un buscador normal, introduzco las palabras clave y voy desechando, ¿no? Para mí, el momento blog es muy importante, como decimos, que esté actualizado, porque claro, lo hemos dicho siempre, un blog requiere constancia, sobre todo es eso, los lectores, la gente que está detrás y que pincha en tu página para entrar y visitarte, necesita que la vayas actualizando y encontrar noticias frescas. Si está muy desactualizado, si tardas mucho tiempo entre publicar un post y otro, la gente se pierde. Sí. porque deja de seguirte, porque se te olvida, porque el día a día nos va comiendo y bueno, pues caemos en estas cosas. Ah, yo he encontrado un blog, imagínate, de recetas de cocina que me apasiona, pero si hasta dentro de 3 meses no encuentro una receta nueva, pues al final se me olvida y voy a otro, claro, que esté más actualizado. Ay. Entonces, pues ese es el primer criterio para buscar. Y luego, pues es navegar, echar un vistacillo. Yo que soy ávida lectora, ¿sí?, me gusta, bueno, pues leer un poquito lo que encuentro y vas haciendo una criba según pues los criterios que tengas. En este caso, pues si es para viajes, pues un sitio donde tenga muchos destinos. O si tiene poquitos destinos y rutas muy concretas, tiene que estar la información muy pormenorizada, con muchos detalles, para que merezca la pena, ¿o no? Pues sí, de fan plan, viajes en grupo, me he quedado yo. El primero me ha gustado, pero bueno, como hablabas de actualizar... Te propongo el plan de viaje. Pero bueno, lo hemos dicho porque, aunque está un poquito más desactualizado, la información que tiene es tan concisa, está tan bien, sí, tiene los enlaces con las páginas web de servicios de trenes, de metro y demás, que están actualizadas y que ahí puedes ver y adaptar tus horarios o las fechas en las que tú vayas a viajar, cómo está la cosa, que ha merecido la pena. Pues sí, o familiasenruta.com. Venga, que tenía que salir. Alejandro Fernández, sí o sí. Todo el día de ayer cantando esta canción, Raúl. Pues ahora que nos vamos, que tenemos las 12:57, 11:57 en Canarias. Fíjate qué manera de despedirnos, para que te vayas con este soniquete en tu cabecita. Bailando, ¿no? Hasta la redacción. Eso sí, que mañana sigas pensando en Alejandro Fernández. Señores, señoras, un placer, como siempre. Saludos de Raúl Gutiérrez, igualmente. Mañana volvemos a eso de las 11, las 10 en Canarias. Saludos. Adiós. Siempre estuve con